Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Sentimiento, sentimiento. Canta, canta, Anita. El amor interesado, esto no duda. Tarde o temprano, todo acabaría. Eso es verdad. El amor que yo te daba era sincero, tuyo sin embargo. Sobra. Un fracaso que el amor cuando se acaba. Solo amor con amor fácil se olvida. ¡Sí, llorar! ¡Sí, llorar! ¡Ajá! Aprendí la lección que me enseñaste. Ahora ya tengo mucha experiencia. Aprendí que el amor por Papá Lindo. ¡Sí, señor!